Ya en los países nuestros dizque se acabó el machismo. Y aunque la mujer trabaja igual que el hombre, nunca se gana lo mismo. Yo no sé si soy yo o el mundo que está al revés. Yo no sé qué cosa es. Yo no sé si soy yo o el mundo que está al revés. Yo no sé decirte cómo fue. Hay un negro presidente en los Estados Unidos, y a pesar de que el progreso es evidente, todavía estamos jodidos. Yo no sé si soy yo. Capitalista. Yo no sé si soy yo o el mundo que está al revés. Salsa de verdad, los salseros de la marcha. Yo no sé si soy yo o el mundo que está al revés. Pero la van a arruinar si compran discos piratas. Yo no sé si soy yo o el mundo que está al revés. Le tiraron a los bancos plata cual si fuera su hogar. Yo no sé si soy yo o el mundo que está al revés. Pero al pueblo hipotecado abandonado hoy se ahoga. Yo no sé si soy yo. No se sabe dónde vamos, no se sabe qué hora es. Yo no sé si soy yo. Yo no sé si soy yo. Yo no sé si soy yo. Gracias, Gilbertito. Míralo, Rubén. Salúdame a doña Gertrudis. ¡Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par! Hoy, lunes 23 de mayo de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia se encuentra Kenny Castillo y en los controles nos acompaña la mañana de hoy nuestro querido Emanuel Hitler. Un gustazo estar con Emanuel esta mañana también, unos ojitos bellísimos y una sonrisa que ilumina el estudio. Y abriendo la ventana con muchísimo ánimo la mañana de hoy, cariño, besos, abrazos, apapachos, amapuches, aplausos, todo lo bueno que existe en esta tierra. Esta servidora Enza García con este tema que nos pone a reflexionar, un sabroso tema que al igual nos hace pensar. Gilberto Santa Rosa y Rubén Blades me cambiaron las preguntas. Este mundo complicado, de verdad que no hay quien lo entienda, ¿no? Bueno, ahí vemos, ¿no? Vemos todas esas contradicciones que existen, ¿no?, en estas sociedades, que tenemos, por ejemplo, una tecnología que supuestamente nos une más y pasamos más tiempo con desconocidos a través de las redes sociales o con las amistades y familiares que viven en otras latitudes del planeta, pero no compartimos con nuestro papá, nuestra mamá, nuestra pareja o nuestros hermanos en la misma casa. Vayan a un restaurante y es lamentable, es triste ver en las mesas todo el mundo rácata, pasándole el dedito al teléfono inteligente. Todo el mundo tiquiti, chateando, y no es que están solos en la mesa, están al lado de su pareja, están al lado de su familia, están al lado de compañeros de trabajo, y ninguno de ellos se mira, ninguno de ellos se habla. Caramba, qué mundo tan complicado, ¿verdad? Bueno, y hoy Venezuela celebra el Día Nacional de la Orquídea, del Turpial y de los símbolos naturales del país. Sí, señor, hoy es un día muy especial. Hoy se celebra en Venezuela el Día Nacional del Turpial y de la Orquídea por decreto oficial luego de una exhaustiva investigación de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales con el objetivo de rescatar los valores nacionales. La orquídea fue declarada el 23 de mayo de 1951 como la flor nacional y es originaria de la cordillera de la costa. Se le conoce popularmente como flor de mayo debido a que en el siglo XIX el pueblo la utilizaba para adornar la cruz de mayo. 7 años más tarde, en 1958, es declarado el turpial ave nacional por la Junta de Gobierno que fue presidida por el entonces presidente Wolfgang Larrazábal y se le reconoce por sus colores amarillo-naranja en todo el cuerpo, excepto la cabeza y las alas, que son negras con partes blancas. Vive en solitario o en pareja en lugares cálidos, como los llanos, cardonales, matorrales espinosos y en bosques. Estos dos símbolos naturales, en compañía del araguaney, representan la identidad venezolana y la distingue de otras naciones. Así que celebramos hoy el Día Nacional de la Orquídea y del Turpial, símbolos naturales del país. Bueno, vayamos ya a otro tipo de informaciones. Y bueno, el presidente este fin de semana se llevaron a cabo estos ejercicios militares, ¿no? Estos ejercicios militares, bueno, porque tenemos que estar a tono, señores. Venezuela es un país que está siendo asediado. Recordemos la operación Tenaza, recordémoslo, el problema que hay con el contrabando hacia Colombia, recordemos la amenaza que no, o sea, la amenaza no, recordemos el conflicto con Guyana. Ahora tenemos que esa tenaza va apretando mucho más con el golpe de Estado en Brasil y el acceso o la toma de la derecha al poder en este país vecino. Tenemos una guerra económica que está arreciando porque esta oposición que no cumple promesas, una de las promesas que por lo visto tampoco va a cumplir, es que salían de Nicolás Maduro o el país iba a salir de Nicolás Maduro en 6 meses. Estamos a 23 de mayo y el presidente Nicolás Maduro sigue en la presidencia más firme que nunca. Así que tenemos que están arreciando la guerra económica. Mira, vale, cuando el año pasado estaba la gente, que el voto castigo, que a mí no me importa, que yo me abstengo, que decía, señores, si ustedes, las cosas pueden estar peor. Si la derecha llega a la asamblea, la cosa va a estar peor. Y ahí está, nos quitaron el arroz, nos quitaron la pasta, nos quitaron el pan, nos quitaron la harina de maíz. Nos han quitado todo. Y tenemos un pueblo amante de la paz, un pueblo valiente, un pueblo que está en resistencia. Bravo, porque está bravo y con toda razón, pero no es fácil. Operación Tenaza afuera, bueno, las declaraciones de los voceros de Estados Unidos, que si somos una amenaza, que hay que intervenir en Venezuela, las declaraciones de Almagro, señores, Operación Tenaza, ataques internacionales, manipulaciones, la última del diario ABC de España, colocar las fotos de una protesta reprimidas en Chile y decir que fueron aquí, otra vez, ni siquiera en Chile, en la misma España. Y decir que son aquí, señores, la tenaza nos está asfixiando y la derecha nos está hambreando. Eso no quiere decir que el Estado venezolano no tenga responsabilidad, quizás ha sido mano blanda para castigar el paramilitarismo. No dejó que el problema del bachaquerismo llegara a unos niveles que ahora lo han convertido en un problema de Estado, en un problema de seguridad nacional, en un problema muy difícil de erradicar o resolver de un día para otro. A mí toda esta mecánica del bachaquerismo me recuerda lo que representó. Lo que pasa es que como desde que mataron a Pablo Escobar, de eso no se volvió a hablar más nunca. Entonces uno no sabe si eso seguirá siendo así en Colombia. Pero esto me recuerda a mí lo que estamos viviendo con los bachaqueros, lo que se vivió en Colombia en la década del 80, mediados de la década del 80. El narcotráfico empezó, la gente se hacía la pendeja, el narcotráfico llegó al gobierno, o sea, llegó a las instituciones del Estado, llegó a la Asamblea Nacional, mejor dicho, llegó al Congreso colombiano, llegó al Ejército, llegó a la Policía Nacional Colombiana, llegó al sector industrial, penetró todos los sectores de la sociedad colombiana y cuando quisieron ponerle orden al bochinche, el narcotráfico se había crecido tanto que le declaró la guerra al Estado colombiano. Y entonces esa fue una guerra entre el Estado colombiano y los cárteles de la droga, donde volaron en el aire a un avión de Avianca, donde se asesinó candidatos presidenciales, donde se asesinó a magistrados, donde se colocaban bombas en las principales ciudades como Bogotá, Medellín y ¿cuál era la otra? Cali. Y el Estado colombiano casi pierde la guerra. ¿Cómo ganó la guerra? Lamentablemente, metiendo a los gringos en su suelo. Aquí yo lo que veo, eso es lo que yo noto. Recordemos que el narcotráfico, bueno, tenían los que traficaban la droga, pero tenían su brazo militar, que eran estas bandas de sicarios de Pablo Escobar. Y el cartel de Cali tenía las suyas. Todos ellos tenían los, cada capo tenía los suyos, ¿verdad? Entonces está como que los que se encargan del negocio de la mercancía, los que se encargan de lavar los dólares, los que se encargan de proteger a estos delincuentes ante las instituciones, es decir, personas infiltradas en las instituciones del Estado, en las instituciones de seguridad, como policía, como Guardia Nacional, como Ejército. Vemos cómo penetran toda la sociedad, todo el entramado social, y tratan de hacerlo implosionar y de paso proteger sus intereses. Yo lo veo así. Lamentablemente el problema del bachaqueo, estamos hablando de una maquinaria de delincuencia organizada, compleja y difícil de combatir. La gente piensa que no, que acabar con el bachaquero es agarrar al que le vemos todos los días y al que le tenemos más rabia, porque es el que se ríe de nosotros en nuestra cara, es el que nos extorsiona mirándonos a los ojos. Por supuesto, hay gente que piensa, no, agarramos a los bachaqueros y los metemos a todos presos y esto se acabó. No. Es algo mucho más complejo, porque a la hora de la chiquita, estos son los obreros, estos son el último eslabón de la cadena. Y metemos presos a 10 bachaqueros y habrá 10 bachaqueros más, recién contrataditos. Estos bachaqueros son empleados, porque están ellos, están los que desvían la distribución, están los empresarios que simplifican la producción, están los bachaqueros medios, la gerencia media, que son los dueños de los supermercados que desvían los bultos directamente hacia los clientes. Tenemos a Fede Cámaras, a Consejo Comercio, tenemos a los protectores y defensores de los bachaqueros metidos en la Asamblea Nacional. Tenemos también cómo penetraron a funcionarios de la policía y de la Fuerza Armada. Es difícil, y realmente es difícil. Y para poder combatir, para poder lograr vencer esta guerra, porque estamos en guerra, señores, para poder vencer esta guerra es necesaria la unión de todos los venezolanos y las venezolanas de bien, la unión la unión cívico-militar, la unión con las instituciones. Pero es un trabajo que el presidente Nicolás Maduro no lo puede hacer solo, como tampoco nosotros lo podemos hacer solos. El presidente Nicolás Maduro, pues, señaló que la clave para estabilizar el país es derrotar la guerra económica y la guerra criminal paramilitarizada. Bueno, nosotros le dijimos, se lo dijimos en diciembre, mira, esta gente ganó, vamos a agarrarnos esos pantalones que vamos a estar peor. Y así estamos, así estamos. Cada vez con la mesa más vacía. Y bueno, entonces, no hay harina, pero resulta que los portugueses ya andan haciendo hasta pan pita y te la venden en 1000 bolos. Y pan dulce, y acemita, y panes redondos, y el pan salado. Lo más descarado es lo de las panaderías. O sea, quien no tenga la capacidad mental, la capacidad intelectual, para no darse cuenta del sabotaje de las panaderías, de verdad que mira, lo perdimos. Lo perdimos. Bueno, la clave para estabilizar el país es derrotar la guerra económica y la guerra criminal paramilitarizada. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este sábado que la clave para estabilizar el país es derrotar la guerra económica y la guerra criminal paramilitarizada, que forman parte de la guerra no convencional que impulsa la derecha nacional e internacional. La clave es estabilizar el país derrotando la guerra no convencional con sus dos elementos principales de ataque, la guerra económica y la guerra criminal paramilitarizada contra nuestro pueblo. Ahí está la victoria de la paz, la estabilidad, la seguridad y la independencia del país. Ese es el camino certero, concreto, dijo Maduro en transmisión conjunta de radio y televisión. Al respecto, solicitó a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana realizaran un plan inmediato para avanzar en el fortalecimiento de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP para derrotar la guerra económica. Durante su participación en la supervisión de los ejercicios de Acción Integral Independencia 2 2016, pide un plan para reforzar las estrategias implementadas hasta los momentos por los cuerpos de seguridad del Estado para acabar con las bandas criminales paramilitares que dañan la vida del pueblo. El jefe de Estado indicó que ante estos dos elementos que impulsa la derecha, el gobierno nacional, el pueblo venezolano en unión cívico-militar con su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, están preparados para una invasión extranjera, señalando que le evitarán sin aflojar ni un segundo. Venezuela no se mete con nadie, que nadie se meta con Venezuela, apuntó. Pero bueno, ahí tenemos el apoyo de Rusia y China, que ya le dijeron, por cierto, llegó tremendo buque ruso, la Armada Rusa nos está visitando para hacer ejercicios conjuntos con nosotros. No estamos solos. Bueno, hay factores desestabilizantes que están activados como parte de la guerra no convencional que buscan desestabilizar socialmente al país, garantizó Maduro al tiempo que reafirmó que la revolución protege al pueblo. El primer mandatario nacional manifestó que cuando se logre superar esta coyuntura, Venezuela será un país con una gran fuerza, con un nuevo modelo económico que generará prosperidad. Son las 10:26 minutos y vamos a hacer una pausa. Y bueno, y reforzando lo que estábamos diciendo, mientras más aislados estemos, que la guerra económica también tiende a aislarnos, porque lo que nos comentaba una usuaria, no, que el Día de las Madres nosotros nos reuníamos toda la familia, esta vez, bueno, me reuní nada más con mis hijos, porque con esta pelazón uno ya no puede hacer el banquete. Pero ya va, ¿y dónde quedó entonces las fiestas de traje que uno las hacía cuando era joven? ¿Dónde queda entonces lo que se conoce, lo que es la callapa, lo que es la colaboración? Todo el mundo está igual de limpio que uno, igual de limpio. Pero bueno, yo pongo, con 100 bolívares que pongo yo, 100 bolívares que pones tú, 100 bolívares que pone el otro, se puede hacer algo bonito, se puede hacer algo digno. Y sobre todo, el compartir. Entonces, entonces como no tengo plata, entonces no, que no me visite nadie a la casa, como no tengo plata, pues me quedo encerrado en mi casa porque no puedo gastar. Cuando tenemos los parques donde sin gastar un céntimo podemos acostarnos en la grama y jugar con las figuras de las nubes. Existen actividades culturales que uno puede realizar que son gratuitas o son muy económicas. Entonces, bueno, la guerra económica no la aísla, y en la medida en que estemos aislados, en la medida en que estemos deprimidos, en la medida en que nos sintamos solos, somos víctimas fáciles, somos manipulables. La idea, y la derecha lo sabe, y a nosotros se nos olvida ese enorme poder que tiene el nosotros. Lo dice José Garcés. Emanuel, el tema. Gracias. Un poder que no debe fallar, es del Dios que conoce el final, es de luz compartida que invita a la vida a pararse a cantar. Y ese Dios ya salió en libertad y descubre que puede volar, en su mano una espada y con torva mirada se apronta a guerrear. Construido por mí para ti, construido por ti para mí, el poder de nosotros dibuja en el rostro victorias de abril. Construido por mí para ti, construido por ti para mí, el poder de nosotros es revolución y no acepta traición. Un poder para convocar y un jazmín que perfuma el solar. Son los ojos altivos y la hostia y el vino y un gesto marcial. Es un beso que borra las dudas y una antorcha que espanta a las brujas. Un poder encendido que ya ha decidido quemar a los Judas. Construido por ti para mí, construido por mí para ti. El poder del nosotros dibuja en el rostro victorias de abril. Construido por mí para ti, construido por ti para mí. El poder de nosotros es revolución y no acepta traición. Un poder que nos convierte en uno, en la fuerza infinita del uno. Nace del codo a codo, si no alcanza a todos, no alcanza a ninguno. Contra el único combate el uno, cruel combate entre dioses desnudos. Con el único digo, el peor enemigo que tiene el futuro. Construido por mí para ti, construido por ti para mí, el poder de nosotros dibuja en el rostro victorias de abril. Construido por mí para ti, construido por ti para mí, el poder de nosotros es revolución y no acepta traición. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM.

insúltelo de inmediato, ya que hay unos tan sensibles que se mueren de un infarto. Pero si no se agazapan, listos ya para el asalto, aproveche rapidito y le zumbe el centellazo, porque cuando esté en el aire comienza a dar tarascazo. Y si ese bicho lo agarra, lo destrozará en pedazos, pero no pierda los bríos y lo toria con un trapo. Váyase pues, compañero, está pasando mucho rato. Y si usted regresa vivo, eso sí yo se lo encargo. Traigo uno que esté bien gordo, no venga con uno flaco. 10:40 minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a Gino González, el corrido del Callapo. Sí, señor, bueno, ahí vamos. Abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están las redes sociales: el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, el presidente Nicolás Maduro, pues está haciendo una pequeña gira por los países del Caribe. Y bueno, estuvo en Jamaica, donde destaca la canciller Delcy Rodríguez que Venezuela y Jamaica han reforzado sus lazos históricos tras la visita del presidente Nicolás Maduro. La canciller Delcy Rodríguez ratificó este domingo que Venezuela y Jamaica han reforzado sus lazos históricos tras la visita del presidente Nicolás Maduro y su equipo al país caribeño. Durante una transmisión de Venezolana de Televisión, la ministra de Relaciones Exteriores expresó su agradecimiento al pueblo de Jamaica por el apoyo que permanentemente han demostrado con el pueblo venezolano, con nuestra patria, luego de colocarse una ofrenda floral ante la estatua del Libertador Simón Bolívar en la Plaza Bolívar en Kingston. Recordó que hace apenas unos meses el presidente Maduro visitó dicha nación para conmemorar los 200 años de la Carta de Jamaica, y en esta oportunidad ha cumplido una importante agenda de trabajo en la que se han fortalecido la cooperación en materia comercial, energética y cultural. Aquí estamos honrando la memoria del Libertador, haciendo una ofrenda en nombre del presidente Nicolás Maduro con nuestros amigos del ALBA. Por donde pasa Venezuela está la sonrisa y la mano extendida del ALBA para romper con el cerco mediático de corporaciones de comunicación. La canciller también se refirió al golpe de Estado contra Dilma Rousseff en Brasil, perpetrado el pasado 12 de mayo por la mayoría opositora del Senado, la cual aprobó destituirla alegando supuesta violación de normas fiscales al maquillar el déficit presupuestario de 2015. Indicó que el golpe parlamentario que le dieron a la presidenta Dilma Rousseff es un ataque también contra los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Sentenció que hay amenazas reales sobre los BRICS porque es un organismo que está labrando un nuevo camino para la humanidad y rompiendo con la hegemonía imperial. Por otro lado, el comercio, la energía y la seguridad centran la agenda del presidente Nicolás Maduro en Trinidad y Tobago. El primer mandatario estuvo acompañado por la primera combatiente, Siria Flores, el ministro para Energía y Petróleo, Eulogio del Pino, el vicepresidente para el área económica, Miguel Ángel Pérez Abad, y la canciller de la República de Venezuela, Delcy Rodríguez. Este domingo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, arribó a Trinidad y Tobago para continuar la agenda de trabajo tras haber visitado Jamaica, en donde se firmaron tres acuerdos de cooperación bilateral. El jefe de Estado fue recibido por el canciller de la Nación Caribeña, Denis Moses, y estuvo acompañado por la primera combatiente, Siria Flores, la ministra para Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, el ministro para Industria y Comercio, Miguel Ángel Pérez Abad, el ministro para el Petróleo y Minería, Eulogio del Pino, el ministro para Comunicación e Información, Luis José Marcano, y el presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes. En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, el ministro Marcano manifestó que en esta visita oficial el mandatario nacional centrará su agenda de trabajo en tres áreas centrales: comercio, energía y seguridad. Son tres ejes importantísimos de esta visita que está realizando el presidente Nicolás Maduro en medio de un contexto importante, la agresión de la cual es objeto la República Bolivariana de Venezuela, de factores políticos y mediáticos internacionales, pero a su vez también el acompañamiento y las muestras de solidaridad que han surgido durante estos meses hacia la República Bolivariana de Venezuela, expresó Marcano. Hemos venido a fortalecer la integración latinoamericana, a fortalecer los distintos lazos de amistad, de intercambio comerciales, pero también los lazos políticos entre nuestras naciones, agregó el titular del Ministerio para la Comunicación e Información. Esta es la tercera visita que realiza el primer mandatario venezolano a Trinidad y Tobago, país que forma parte de la comunidad del Caribe, CARICOM. Y ya tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Muy buenos días. Hola, Fernando. Buenos días, Enza García. Buenos días, el amigo Hitler, ¿no es que es? Emanuel Hitler. Usuarias y usuarios. Habla Fernando La Presta desde el Serrucho de Latillo. Mi reina, no sé, estoy así medio perdido en este momento. Ajá. No hay yo por dónde empezar porque todo está tan candelita. Sí, vale. Bueno, nada, se empieza empezando. Bueno, vamos a empezar. Pues. Ajá. El que envió el programa de Mario Silva el sábado, quien lo escuchó, por favor, analícenlo. Que no tiene o no tuvo desperdicio. Allí estuvo entrevistada la doctora María Alejandra Díaz. Uh-huh. E hizo una cantidad de, inclusive, denuncias del pasado. Denuncias muy actuales. Ella es una persona, digamos, bueno, pa'lante, coloquialmente. Pa'lante, no tuvo desperdicio. Es para analizarlo y pensar un poquito en todo lo que nos está sucediendo. Por otro lado, quien vio y escuchó el programa de ayer, José Vicente Rangel con Pérez Abad, analícenlo, porque también tuvo una cantidad de datos y de situaciones dignas de analizar, dignas de pensar, y el que lo puede ver, por supuesto, ver cómo van los pasos y cómo se va reduciendo, por un lado, ciertas expectativas que nos estaban ahogando, o nos están ahogando, no es que nos estaban, nos están ahogando todavía. Y entonces busquemos la manera en qué sentido de ser un poquito más de lo que de que el derecho y el deber tenemos que hacerlo con él. Fíjese bien lo que le voy a decir. El sábado pasado, en la prensa nacional salieron unos cuantos productos, material de limpieza, uh-huh, y material de aseo personal con nuevos precios. Uh-huh. Por este mismo programa, mañana van a ser 15 días que yo alerté con los productos farmacéuticos, porque se lo escuché al vicepresidente Isturi, no ha salido la Gaceta, donde yo había manifestado que aproximadamente 2.000 renglones o productos farmacéuticos iban a subir de precio. Más o menos lo que dijo Pérez Abad ayer, por eso es que estoy diciendo, vamos a analizarlo. ¿Por qué? Porque ya nosotros no todos los años nos aumentan 2 y 3 veces. Los productos también tienen que subir de precio, porque no se puede producir, distribuir y vender a pérdida. Eso tiene que subir. Por supuesto, lo compulsivo es lo que a nosotros nos llena, nos mete por dentro cierta rabia, porque se ha rezagado mucho. Hay muchos productos rezagados. Sí. Yo puse un ejemplo, sí, y siempre lo digo. Yo uso un producto desde que me operaron la primera vez en el 2002, y esas son lágrimas artificiales, costaban 8 bolívares. Y sigue costando 8 bolívares. Las compré por última vez a 8 bolívares. Y 2002 ahorita, hace 14 años, amigo, con el mismo precio. Eso no puede ser. Entonces todo tiene que subir. Pero hay algo que nosotros tenemos que destacar. De allá para acá, pareciera que todo lo que es chavista es malo. Y es mentira. Porque la sensación que da es que robamos, que somos corruptos, que somos los feos, que no conocemos nada y que somos los brutos. Y de aquí para allá nosotros seguimos insistiendo en la buena fe, nosotros seguimos insistiendo en la palmadita, seguimos insistiendo en aquello de ser el bueno, no te metas en esto, hágalo así, hágalo asado. Y está visto que no está dando el resultado necesario, no es que tengamos que ser los malos de la película, pero sí, por favor, vamos a abrir más los ojos, porque nos están llevando por el camino que no es, y lo que queremos es ir por el camino que debe ser. Por ejemplo, lo que dijo Pérez Abad, lo que dijo la doctora María Alejandra Díaz, y lo que nosotros día a día como comunicadores aquí, alternativos, aficionados, lo que sea, queremos que se entienda. En ese camino, hermano, porque si no, no vamos a llegar a nada. Cito una cuestión ya para finalizar, los CLAP que tú estuviste hablando. ¿Qué es lo que pasa con los CLAP? porque en algunas partes llega pollo, en otros llega arroz, en otros llega cloro, en otros llega margarina. Entonces lo primero que intuye la gente, ah, miren, mi bolsa no vino al pollo, eso se lo robó el del gobierno. En el otro lado, aquí no vino arroz, eso se lo cogió el del Consejo Comunal. En el otro, aquí no vino el cloro, eso se lo cogió el distribuidor. Pienso yo, y me gustaría, no sé si estaré equivocado, que eso debe caracterizarse en todo el país donde se dé y publicarlo. La bolsa cuesta, dentro de 15 días cuesta 2.000 bolívares y eso te va a traer tantos productos. En todas partes que sea igual para evitar eso, porque la gente lo que intuye que uno se lo robó, que otro se lo cogió y que otro está haciendo lo que le da la gana. Finalizo con esto. Un saludo especialísimo, porque tal día como hoy, yo dije que yo había dado el sí como matrimonio hace ya cierto tiempo, el primero de abril, pero me casé tal día como hoy, dos veces, y tal día como hoy nació mi primer hijo, a quien quiero felicitarlo, a quien quiero enviarle de todo lo mejor que pueda haber, siempre y cuando exista o haya salud. Y éxito, que lo demás tú te lo buscas. Felicidades para ti. Se llama Cristian Ferney. Para todos, un feliz día. Y nos encontramos, si se puede, mañana. Bueno, que tenga un feliz cumpleaños, Cristian. Y bueno, y muchas felicidades, ¿no? Muchas felicidades para ti, Fernando. Muy bueno tu comentario y muy pertinente. Fíjate, lo que tengo entendido, de hecho yo estuve en una reunión de un club que se estaba conformando, por donde yo vivo, es que si te dicen antes de entregar la bolsa, si tengo entendido que si te dicen, ¿no?, cuánto va a costar y qué es lo que va a traer. Lo que pasa es que no, eso es que llega, es con la mercancía que está en los depósitos, por lo menos en el caso de Caracas, en los depósitos de Fundeca, que es día a día quien está surtiendo ahora esos productos. Se estableció también, lo leí ayer, un convenio con Macro y con Micro. Entonces, bueno, eso es, mira, toca llegar y con lo que está disponible es que se arma el paquete. Entonces, es verdad, existe también como que, y yo pienso que por eso sí deberían, porque yo sé que el precio de la bolsa sí te lo dicen, pero sí te deberían publicar qué hay y qué no hay. ¿Por qué? Porque sí se presta precisamente a resquemores y muchas veces acusaciones infundadas. Porque estamos tan irascibles que vivimos a la defensiva. Y quiero hacer referencia a un mensaje, por ejemplo, que nos envía, un comentario que nos envía Lucila Mezquita, ¿no? Entonces, fíjate ustedes. Buen día, amiga Enza, y a todos mis camaradas ventaneros. Estoy haciendo una denuncia. El sábado fuimos invitados a una feria de verduras y pescado, carne. Este sábado 21 la convocó la comuna de Miraflores. Era enfrente del Calvario, donde está un edificio de 4 pisos, casi los primeros que dio el gobierno. Pues echaron carro a los camiones justamente, Los camiones justamente se accidentaron, los dos que traían la carne y la verdura. Esos camiones vienen del llano con todo fresco y barato. Eso es porque el clan nadie se comió el cuento. Eso es por el clan. Nadie se comió el cuento. Eso los extraviaron para vender más caro, o sea, como bachaqueros. Y las señoras de las comunas todas desmoralizadas y la gente afuera echando peste. Recuerden que la verdura ya tampoco se puede comprar. Feliz inicio de semana. Abrazos, se les quiere. Se te quiere, Lucila. Pero esto es una acusación sin pruebas. Ah, no, que es, no se accidentaron, eso es que los van a bachaquear, porque estás acusando que si lo desviaron, que si el Consejo Comunal, que si esto, que lo otro, que lo van a bachaquear, tienen pruebas, les consta que de verdad se accidentaron, o sea, perdón, les consta que de verdad los desviaron para bachaquear. A ti te parece, o sea, a mí no me parece lógico que convoquen a una feria de la verdura y del pescado y de la carne, y que al final y que desvíen los camiones cuando tú ya tienes algo anunciado. Si acaso desvías uno de los camiones, pero no los desvías todos. Pero eso no llegó. Entonces, fíjate tú, o sea, lo que quiero decir es que yo no pongo mis manos en el fuego por nadie. Las ponía por el comandante y por mi padre, por más nadie. Pero fíjate tú, al igual de que no nos consta que efectivamente se hayan accidentado esos camiones, tampoco nos consta que los hayan desviado, y esa es una acusación que estás haciendo. Y no te consta. Entonces, se puede cuestionar, se puede decir la anécdota. Bueno, los camiones no llegaron porque se accidentaron. Hubo rumores, la gente estaba desmoralizada. Pero de allí acusar que los desviaron sin tener pruebas, es delicado, ¿no crees? Entonces, bueno, y eso es por lo que comentaba Fernando, por falta de información. Entonces, a la primera de cambio, no, ya está, no, lo que pasa es que, claro, es que eso seguramente fulano está robando, porque esta situación del bachaquerismo nos tiene tan a la defensiva, que bueno, que yo creo que ya es difícil creer hasta en uno mismo, y tampoco podemos caer en eso. No es bueno, porque eso lo que hace es dividirnos, eso lo que hace es aislarnos, y eso es lo que cree la derecha. Son las 10:55 minutos y mira, bien interesante, hoy el Últimas Noticias publica en su página web: Papa preocupado ante posible golpe blando en Venezuela, Brasil y Bolivia. Fidel Castro y Evo Morales analizaron esfuerzos de Estados Unidos contra la izquierda. El Papa Francisco dijo estar preocupado porque en Venezuela, Brasil, Bolivia podría estar en curso un golpe de Estado blando debido a los conflictos sociales, económicos y políticos que afectan a esas naciones. Reportó Telesur este sábado durante la reunión con el Consejo Episcopal Latinoamericano, CELA. Francisco expresó su temor por los problemas sociales que se están viviendo en América en general, indicó un comunicado tras el encuentro. De acuerdo al texto, el Papa Francisco también mostró inquietud por la falta de atención a la situación social de los más pobres y excluidos, las necesidades del pueblo de Haití, la falta de diálogo entre esa nación y República Dominicana en el tema de los migrantes y desplazados, así como por las elecciones presidenciales en Estados Unidos de noviembre próximo. Entre tanto, el líder cubano Fidel Castro y Evo Morales analizaron este sábado los esfuerzos de Estados Unidos contra la izquierda en América Latina al término de la visita del presidente boliviano a La Habana. Ambos estadistas intercambiaron acerca de los esfuerzos imperialistas por revertir el movimiento político y social en nuestra región americana, dijo un comunicado oficial leído en la radio local. La visita de Morales a Cuba se produjo una semana después de la deposición por 180 días de Dilma Rousseff como presidenta de Brasil por un recurso aprobado por el Parlamento y a 5 meses de la instalación de un gobierno de derecha en Argentina que venció electoralmente a Kirchner, ¿no? O mejor dicho, al peronismo, ¿no? Y esta nota no está muy bien redactada, que digamos. Son las 10:57 minutos, vamos a una pausa con los hermanos Primera, canción mansa para un pueblo bravo. Lagrimear de las cumaraguas está cubriendo toda mi tierra. Piden la vida y le dan un siglo, pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa, mi mansa tierra. Yo sé que un día tuviste sueños, no viste un río cuando pequeño, pero tu alma se te alegraba con la llegada. Cansadas tienen tus pasos, pero aunque el río sea muy manso, poquito a poco se enfrenta al mar. Vuelve a tu canto de turupial, llena de gritos del cardonal. Que se me allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Que se me allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. Que va corriendo tras la esperanza que se le va. La sangre joven y el sueño viejo, pero dejando de ser pendejos.

Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué bonito tema este que estamos, pues, poniendo por primera vez en la ventana. Juan Gabriel con Marc Anthony, Te Recuerdo. ¿Verdad que está bonito? Ay, está muy lindo, me encanta. Bueno, tenemos mensajes que nos han llegado a través de la red social, arroba Twitter, arroba La Ventana Abierta. Nos dice, nos cuelga José Getropa, ruido golpista en los clubs, Mosca, por Hildegard Hill. Es un artículo, bueno, lo iremos revisando, ¿no? Nos acaba de llegar. Contraloría Popular, fíjate, es lamentable lo ocurrido en Turmero, una médica comunitaria, ¿verdad? Una médica comunitaria de integral comunitaria de 44 años de edad, dirigente de la organización femenina del PPT, fue asesinada tras denunciar a bachaqueros, policías y delincuentes locales. Una médica integral comunitaria de 44 años de edad fue asesinada de un tiro en la cabeza entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo en una comunidad popular de la ciudad de Turmero, municipio Santiago Mariño, del estado Aragua, a unos 80 kilómetros al occidente de la capital venezolana. El crimen de la médica, identificada como Doris Patricia Reyes Mosquera, ocurrió 5 días después de haber sido agredida con golpes en el rostro, según lo informó a través de un mensaje con una fotografía publicada en su cuenta de la red social Twitter, arroba luchadora apací. Uno. Y de hecho, bueno, sí está la foto, pero de verdad la golpearon feo, ¿no? Venezuela, país donde reina el hampa y las injusticias y nadie hace nada, dice el texto publicado el 16 de mayo a las 7:40, acompañado por la foto del rostro ensangrentado. Una revisión de la serie de mensajes publicados antes y después de la agresión permite identificar denuncias reiteradas contra las mafias de revendedores ilegales de alimentos y productos esenciales, delincuentes locales y hasta agentes de la policía regional. Así, un día después escribió: Venezuela, país donde te dicen denuncia, todo lo haces, nadie te protege. Tenías un victimario, ahora tienes dos, solo Venezuela, dando a entender que la agresión estuvo relacionada con denuncias previas sobre irregularidades en la comunidad denominada Fundabarrios, localizada en Rosario de Puya. El 18 de mayo se quejó de que las autoridades ante las cuales reportó la agresión le decían que el asunto no era de su competencia y hace referencia directa al Ministerio Público y a las fiscalías sin especificar cuáles. Bueno, es lamentable, ya va, sí, por favor, Emanuel, que dejaron todas las puertas abiertas y está entrando todo el ruido afuera. Más adelante precisó el mismo día que mis primeras agresiones las recibí de un policía de Aragua llamado Octavo Acosta, alias El Abuelo. Bueno, señores, que se investigue y que se lleve la investigación hasta sus últimas consecuencias y que se metan presos a los autores de este horrendo crimen, ¿no? Eso sí, por favor, lo pedimos desde acá. Ya va. Vamos a ver. Ajá. Bueno, espérate, ¿dónde está? Bueno, el Tribunal Supremo de Justicia prohíbe marchas sin permiso o violentas en todas las sedes del CNE. La Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declaró con lugar un amparo solicitado por 5 funcionarios del Consejo Nacional Electoral para que se impida la llegada de manifestaciones no permisadas a cualquier sede del ente comicial a nivel nacional. El expediente APA 42-O-2016-5021, con fecha del 18 de mayo de 2016, destaca que en virtud de preservar la paz social y ciudadana y prevenir situaciones de perturbación psicológica al pueblo en general, se solicita al alto mando de la Guardia Nacional Bolivariana, en la figura de su comandante general y al director general de la Policía Nacional Bolivariana, adoptar las medidas de seguridad necesarias para resguardar las sedes del CNE y sus alrededores. La finalidad de apostar a los cuerpos de seguridad del Estado, las adyacencias de todas las sedes del CNE a nivel nacional, es con la finalidad de impedir actos no autorizados como marchas, protestas y concentraciones no permisadas, así como las manifestaciones violentas convocadas por actores políticos y civiles. Estas medidas permitirán que las y los funcionarios del CNE, así como sus rectores principales, puedan acceder a las sedes y cumplir con sus labores. En el mismo documento se invita a las autoridades municipales a evitar emitir permisos a manifestaciones que no cumplan con los requisitos legales, lo que evitará que se puedan realizar manifestaciones violentas. Del mismo modo, modo, el documento emitido por el máximo tribunal del país se insta al Poder Ejecutivo Nacional a evaluar la denominación de zonas de seguridad a las adyacencias de la sede del Consejo Nacional Electoral en todo el país, según lo estipulado en los artículos 47 y 48 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, por lo que serán notificadas de la decisión el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, los ministros de Defensa, de Interiores y Justicia, CNE, Defensoría del Pueblo y el alcalde del municipio Libertador de Caracas, por encontrarse la sede principal en esa jurisdicción. Los funcionarios del CNE, Alejandra Pantoja, Gustavo Rivero, Hilda Espinosa, Roberto Ruiz y Lacide Suárez, solicitaron una acción de amparo constitucional con medida cautelar innominada para que la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana generen acciones contundentes para garantizar los derechos constitucionales vulnerados dadas las situaciones de riesgo a las que han sido sometidos ellos y todos sus compañeros a raíz de las manifestaciones violentas que han realizado los miembros y representantes de la MUD en los últimos días. Según expresan las y los trabajadores accionantes del recurso, hay preocupación entre la comunidad del CNE ante las amenazas proferidas por el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, en sus redes sociales, donde expresaba que tenían que ir al CNE para exigir respuesta al ente electoral sobre el referéndum revocatorio. Nuestra preocupación surge debido a que, según las declaraciones del alcalde Jorge Rodríguez, la concentración no estaría autorizada por las autoridades competentes. Sin embargo, los llamados de la MUD y de otras organizaciones hacen dudar del carácter pacífico del mismo, igual como las declaraciones de diputados del diputado Paparoni, quien instó a continuar con la concentración, declaró uno de los solicitantes del petitorio. Por supuesto que la oposición reaccionó a esta sentencia y salieron chillando diciendo que esta sentencia restringe los derechos. Lo que pasa es que los derechos de ellos están por encima del derecho a la vida y a la seguridad personal de los trabajadores y trabajadoras del Consejo Nacional Electoral y de los transeúntes y habitantes de Libertador, ¿no? Definitivamente. Génesis, a ver, dirigentes de la oposición se pronunciaron en contra del reciente dictamen del Tribunal Supremo de Justicia que prohíbe manifestaciones en los alrededores de sedes del Consejo Nacional Electoral. Esta limitación judicial al derecho al venezolano a manifestar frente al Consejo Nacional Electoral revela el terror que le tiene la burocracia al pueblo organizado y movilizado, aseveró Jesús Chuo Torrealba. Por su parte, el coordinador nacional de asuntos electorales de la MUD, Vicente Bello, dijo que lo que está tratando de limitar de manera injustificada son los derechos políticos de los ciudadanos que tienen derecho a expresar sus opiniones frente a cualquier organismo y bla, bla, bla. Pero bueno, señores, con este comportamiento, ¿quién les va a autorizar manifestar? ¿Tenemos llamada, Manuel? ¿Sí? No tenemos. Bueno, está bien. Bueno, vamos a ver qué más tenemos aquí por el Twitter. Bueno, nos saluda Juan Martorano, que desde acá le damos un abrazo gigantesco por su cumpleaños, ¿no? Aquí un abrazo grande para ti, Juan. De hecho, se le felicitó por escrito y dijo, berro, ustedes son más eficientes que el Gedo cubano, el Mossad y la CIA. No, me parece, es el Facebook, es tremendo chismoso. No viene el Facebook, Juan, feliz cumpleaños, un abrazo grande. Dice, me toca cumplir 36 años coincidiendo con los 17 del Aló Presidente. Ah, bueno. Me alegro mucho. Bueno, tenemos ya llamada. Buenos días. Hola, Enza. ¿Cómo estás, Daisy? Hola, Daisy. ¿Qué tal todo? Bueno, bien indignada, Daisy. Yo, Enza, porque me pregunto lo siguiente. Ya basta. ¿Hasta cuándo van a estar agrediendo a la mujer, Enza? Sí, señor. ¿Hasta cuándo, chica? Ya sí, esto es como dice, se está escapando de las manos muchísimas cosas al gobierno y entonces es pura denuncia y está a la vista, no necesitan Dios ver lo que está sucediendo con la mujer. Nosotros nos están agrediendo. Mira, ya es como dice físicamente, pero nos están agrediendo desde que mi comandante se murió con la cuestión de la comida. Sí, los con todo. Sí, señor. Las cosas más importantes que sí, la mujer señor. Necesita, la comida, los pañales, la leche, todas esas cosas. Tú sabes la roncha que hemos pasado nosotras las mujeres para buscar comida mientras el hombre está en la calle trabajando. No, ya va. Y la roncha que pasa a las mujeres que trabajan y también tienen que buscar la comida. Y la que trabaja, que tiene a veces que pedir un permiso y si no se lo da, entonces los sábados hice todo el día una cola para ver qué consigue para llevar a la casa, o las tres lochitas que gana que no le alcanza para nada, dejarla en la comida, y si come dos, tres, cuatro días no come más hasta que vuelvas a cobrar o pedir prestado. Esta, esa es insoportable de verdad ya esta situación. ¿Ah? Ya nosotros tenemos que hacer un parado ya nosotros como mujer, la una mujer, hacer una marcha X, algo, no sé, para exigir justicia y basta. Y ya esa gente de la oposición, esa, ya, así es que tiene que ser. No hay marcha para ellos. ¿Ah? Esa gente caretabla que dice que habían infiltrado de la oposición, el Capriles, porque cada día tiene el cable más pelado ese hombre, porque lo que consume como que cada día lo tienen las neuronas más quemadas. Entonces ahora viene, está diciendo él, porque él fue uno de los primeros que salió ahí, porque yo lo vi, que dice que esos fueron infiltrados opositores. Sí, nada, que era más dura tiene ¿cómo esto? ¿Cómo se llama? Del chavismo, pues, sí, sí. Y yo digo, no, chica. Es caretada. Mira, esta gente entre más hace y la desesperación los tiene más brutos porque las cosas no las están haciendo bien. Si ellos de verdad quieren ganarse el pueblo, lo quieren ganar con los votos, aunque eso ellos no lo quieren, pero eso es así. Si ellos se lo quieren ganar, ellos tienen que ver desde que llegaron a la asamblea hacer las cosas bien, a ponerse con el gobierno a hacer las cosas bien. No, pero es que ellos les dio resultado a la guerra económica. Y claro, entonces era de antojito claro, que le iban a empeorar. Mira, Ensa. El dinero mata galán y esa gente tiene mucho poder de económico y ellos son los que están haciendo esto para que nosotros nos obtinemos y ellos lo que quieren es que nosotros, el pueblo, hagamos un desastre aquí, un saqueo, para entonces venir el loco ese que tenemos en la OEA que quiere poner la carta esa democrática y España y todos los y Estados Unidos. Bueno, tú te puedes imaginar este desastre que hubiera, ¿no? Si esto se da, pero no lo vamos a hacer, Ensa. Tenemos que actuar muy inteligentemente, aunque nos dé rabia, aunque se nos salga de la casilla, aunque nos retuerce el hígado, tenemos que seguir adelante y de verdad hacer las cosas bajo las leyes, porque ya basta que la mujer se esté agrediendo, porque este ya parece un país machista. Un abrazo, Ensa. Un abrazo grande, querida Daisy. Excelente comentario el tuyo, totalmente de acuerdo contigo. Aquí estamos viendo pues la violencia de género sistemática y lo ha dicho en reiteradas oportunidades el presidente Nicolás Maduro y varios voceros del gobierno, ¿no? Que esta guerra económica a quien más ataca es a la mujer venezolana. ¿Por qué? Porque bueno, primero esta es una sociedad matriarcal. Históricamente pues la familia gira en torno a la madre, ¿no? Ya sea a la madre, lo que es la abuela, los hijos se reúnen con los esposos y los nietos alrededor de la madre. También Venezuela tiene todo un historial que ha mejorado en ese sentido un poquito, pero tiene un historial bastante lamentable de paternidad irresponsable. Entonces existen muchos hogares donde la mujer es madre y padre. Entonces atacan a la mujer. ¿Y cuál es el punto débil de la mujer que es madre de familia? Los hijos. Entonces, pum, te desaparezco o te vendo carísimos los pañales, pum, le meto duro a la leche porque es impresionante la angustia que pasa una madre cuando no tiene leche que darle a sus niños, porque hablamos de los bebés, bueno, la madre puede dar leche materna, pero cuando hablemos de niños de 4, 5, 6 años, 7 años, que necesitan de leche, que necesitan del calcio para su crecimiento, ya los adultos no. Los adultos no necesitamos leche, pero un niño en fase de crecimiento, por supuesto que sí. Entonces, la angustia que siente esa madre, cómo nos golpean a las mujeres, cuando, por ejemplo, las que tenemos que trabajar, la angustia de, oye, que no se consiguen las toallas sanitarias, ¿cómo hago yo para ir a trabajar sin toallas sanitarias? Que si mancho la ropa, que si mancho el... Oye, porque no es nada agradable andar dejando manchones de sangre por todos lados. Estemos claros. Entonces, ¿cómo hago para ir a trabajar? ¿Cómo hago para hacer mercado? Entonces, la guerra económica golpea básicamente a las mujeres, esas mujeres que son madre y padre, tienen que trabajar, tienen que atender a los hijos y de paso se tiene que poner a hacer unas colas eternas, ¿no? Entonces, de verdad que es duro. Aparte de eso, vemos el caso, esto fue un feminicidio, lo de esta médica integral comunitaria asesinada el fin de semana en Turmero por denunciar a las mafias de bachaqueros. Entonces, que no nos caiga, señores, esto es un ejército, los bachaqueros tienen un ejército paramilitar, los bachaqueros son una industria cuya cabeza es Lorenzo Mendoza y Fedecámara, y tienen un brazo paramilitar armado, y a la hora de la chiquitica, el bachaquero que tan mal nos cae, con el que nos encontramos en la cola, ese termina siendo el cachifito de la organización. ¿No? Y lamentablemente es al que se le tiene más rabia, porque es al que vemos día a día, ¿no? Pero señores, esto es ya un industria, esto es toda una organización delictiva tan compleja y tan peligrosa como son los cárteles de la droga, solamente que no comercian o trafican con sustancias ilegales, sino que lo hacen con la comida y los productos de higiene personal. Y no es fácil, no es fácil atacar este tipo de estructuras. ¿Y quién importó o quién trajo esas estructuras aquí? La derecha. ¿Quién trajo a los paramilitares al país? Leopoldo López y la derecha venezolana, Lorenza Ley y toda esta gente. ¿Quiénes son los que comenzaron a simplificar la producción y a subir los precios y a esconderlos y a acapararlos? Los empresarios y las cadenas de supermercados. ¿Quiénes son los que empezaron a devaluar el bolívar de manera artificial a través de Dólar Today? Los empresarios, Alberto Federico Ravel, la derecha es la que instaló esa estructura aquí. Y les ha dado tan buenos resultados que tenemos un pueblo que por un lado, o sea, con una gran alta tendencia a la desesperanza, donde nadie cree ni confía en nadie. Y esa desconfianza mutua que nos tenemos, pues, hace que nos aislemos y no permite la organización. Que de verdad que es diabólico y no es fácil. Ustedes han visto, o sea, tuvieron que meterse los gringos para disimular el escándalo del narcotráfico en Colombia. Aquí los gringos no se van a meter. Entonces, ahí está. En México, el Estado mexicano ha podido, se le fue, el narcotráfico se le fue. Oye, no nos convirtamos. Yo pienso que la unión de los venezolanos y las venezolanas, el apoyo al gobierno, el trabajo en equipo y el tener un proyecto político como el proyecto revolucionario chavista, y aparte que este pueblo es fabuloso, ¿vale? Somos un pueblo maravilloso. Solamente nosotros podemos evitar convertirnos en un México o en una Colombia. Solamente nosotros lo podemos evitar, con la conciencia, con el trabajo, con apoyándonos, con la unión, con la crítica oportuna, con las propuestas y sobre todo teniendo como libro de cabecera la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Plan de la Patria. Son las 11:27 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos. Mira, este tema es bellísimo, bellísimo. Lo escuché la semana pasada, no sé si será nuevo, de Amílcar Briceño. Es un tema de amor muy bonito. Les va a gustar. Se llama Me Inundas, de nuestro Amílcar Briceño. Amor, de vez en cuando me preguntan por ti, ¿quién eres para mí? Y no sé qué decir, llenas mi alma como agua fresca y mis palabras vagan y reman. Me inundas, como me inundas. Amor, torpe soy, cómo darme a entender sin que pueda parecer locura. Palabras duras, simpleza pura, que eres mi vida y más que mi vida. Me inundas,

una nota del Nuevo Herald, y dice, al borde de la indigencia, migrantes venezolanos en Miami. Al borde de la indigencia, nuevos migrantes venezolanos en Miami, ante la crítica situación política y económica de Venezuela, ha aumentado la cantidad de venezolanos que llegan a Miami con los bolsillos vacíos, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre el caso de Brasil, fíjense ustedes que como la unión, el poder de un colectivo, tiene sus resultados. Hubo un movimiento social y artístico, los artistas brasileños se pronunciaron, entre ellos una gran actriz nominada al Oscar, como es Fernanda Montenegro. Los artistas brasileños se movilizaron en Cannes, fueron por todo el mundo denunciando el atropello, la eliminación de la barbarie del gobierno de Temer y la eliminación del Ministerio de la Cultura. Bueno, unidos lograron que el Temer echara para atrás y restituyera el Ministerio de la Cultura. ¿Ven por qué nos quieren dividir? ¿Ves por qué nos quieren separar? ¿Ven por qué nos quieren deprimir? Porque un pueblo desmovilizado se deja meter el dedo en la boca, por no decir otra cosa. Tenemos llamada, Emanuel. Buenos días. Buenos días. Buenos días, bueno, nada, pues la persona como que no está pendiente. Nosotros pues vamos a continuar comentando informaciones. Bueno, el ministro Pérez Abad señaló que el presidente Maduro ha hablado con la verdad sobre la situación económica de emergencia en Venezuela. Ante la aspiración de las y los venezolanos de conseguir al menos los productos de primera necesidad indispensables en los anaqueles, el presidente Nicolás Maduro le habría hablado con claridad y con la verdad al país acerca de que atravesamos por una situación económica de emergencia, señaló este domingo el vicepresidente para el área económica, Miguel Pérez Abad. El también ministro para la economía productiva indicó además en el programa televisivo José Vicente Hoy que el jefe de Estado no ha dudado en tomar las medidas necesarias para avanzar hacia la normalización del abastecimiento de bienes esenciales de consumo. Creo que eso es muy importante señalarlo, porque desde la comprensión de la profundidad de la crisis que atravesamos, podemos construir las soluciones. No hay duda de que la caída de los precios del petróleo ha castigado de manera determinante los ingresos de nuestra principal fuente de divisas para la importación. Pérez Abad acotó que esta coyuntura se presenta además en el marco de una economía que durante 100 años se ha construido con una visión rentista, tanto desde el sector público de la economía como del privado. Así que acelerar ese proceso de transformación productiva es la clave. Y allí estamos trabajando con mucha fuerza. Han transcurrido 4 meses y medio de este año con los peores augurios en desempeño económico de economistas, sobre todo de la derecha, tanto nacionales como internacionales. El alto funcionario destacó que aún así ha sido la activación de la agenda económica bolivariana y la asunción por el presidente Maduro de las riendas de la economía lo que le habría permitido al país transitar por una complejísima coyuntura, pero avanzar hasta ahora. En primera instancia, reactivando, activando, convocando a la confianza de los productores y productoras nacionales, trabajadoras y trabajadoras, que hoy se encuentran reflejados en los 15 motores de la economía nacional. Pérez Abad puntualizó que esta directriz está permitiendo la búsqueda de soluciones a lo coyuntural, pero sobre todo, como el presidente Nicolás Maduro lo plantea, a lo estructural. Y fíjense ustedes que, bueno, se inició el ciclo de invierno de la siembra de maíz con un total de 533 mil hectáreas en todo el país. El ministro para la Producción Agrícola y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, informó que este domingo inicia en el país la siembra de maíz y otros cereales del ciclo de invierno. Desde el estado de Yaracuy indicó que serán un total de 20.236 hectáreas a sembrar, labor que se sumarán 1.050 productores. Destacó que solo en Yaracuy serán alrededor de 25.400 hectáreas, contando más de 5.000 que serán financiadas por el sector privado. Indicó que la cosecha, que se estima sea de 3.311, bueno, estamos hablando de muchos millones de kilos de maíz, de los cuales... Sí, es que de verdad está una cosa loca, está mal escrito, insistimos. Estamos hablando de 1.473.000 millones de esos 3.311.000 millones de millones de millones de millones de millones de kilos de maíz. Esta cosa está rara. Serán destinados a un convenio que se hizo con el Instituto Autónomo de Desarrollo de Yaracuy y el Banco Agrícola. Tenemos llamada, Emanuel. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿con quién hablo? ¿Con quién tengo el gusto? Ay, Dios. Ajá, ¿quién es? Ay, Pedro Laporta. Hola, ¿cómo te ha ido, Pedro? Bien, bien. ¿Y tú cómo te va, Elsa? Bueno, vale, bien, bien. Bueno, hermanita, mira, este es para agradecer por allí, por donde está el la parada de el de, ¿cómo se llama? Del metro. ¿Cómo se llama el metro? La parada del metro. Chica, Bellas Artes. Uh-huh. Hicieron una feria de pescado el sábado, excelente. Qué bueno. Excelente. Y esto, te voy a decir, no hay acaparamiento. La IES te causa a 1200 el que tú quieras, y bien sabroso y bien bonito. Oye, qué bueno. Lo conseguí y gracias a Dios, fíjate. Lo que yo no estoy de acuerdo es con lo que hicieron los cochinos que están allí, porque disculpen los cochinos que lo mencionen. Pero ¿cómo es posible que el presidente manda una flota a llevar pescado por todo el país? Y saliendo de Puerto La Cruz llegaron una cuerda de bandoleros y sapios y le cayeron a palos y piedras unos camiones nuevecitos. Sabotaje. Eso es el manual de golpe suave de Jim Sharp. Eso está ahí. Bueno, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Ya está bueno. Ya está bueno. Porque fíjate, esa gente hay que llevarla presa. Ahora fíjate para que tú veas. Una cosa que yo te voy a decir va a tumbar el montaje que hizo el Chupacabra, Capriles. Uh-huh. Él tenía como 300 personas, más no reunió, pongámosle, si reunió más de 300, rompió un récord. Entonces, fíjate para que tú veas. Él le pregunta a la gente, ¿de quién es ese dron que está por ahí? Y le digo, ¿cómo sabes que es un dron? Uh-huh. Ese es del gobierno. Y entonces, ¿ese es de ustedes? No, automáticamente, no. ¿Ese es del gobierno? Sí. ¿Y cómo saben ellos que es del gobierno? ¿Tiene alguna sigla que diga que es del gobierno? Entonces, dice, bueno, cuando se lo tumben, no chillen. No, hermano, ese es un paro que ellos tienen su gente, metieron ese dron por ahí para hacerle creer a los demás de que ellos es del gobierno y que le están saboteando. Entonces después hablaron y se fueron y que dijeron entonces pues que habían unos infiltrados. Infiltrados no, hermanito. Este señor Coromoto, al cual yo voy a decir una cosa, yo lo conocí cuando yo estaba haciendo curso en la ICI. Y él estaba con el comisario Basilio. Y en ese momento acaba de bajarse con un bulto y un fusil automático boliviano. El ciudadano que tiene los ojos verdes, Henry López Chico, acaba de venir a hacer la matanza que hizo en Caño Colorado. Entonces, yo se lo digo, mire, ahora quieren hacer de Coromoto, el comisario Coromoto, un ser inocente. No puede ser, hermano. Este señor hay que pelarlo, bien peladito. Y el que se agarre ya está bueno, hermano. Las leyes tienen que castigar a todo el mundo. Aquel que eche broma y le eche vaina al pueblo y saquee y sabotee. Preso en Pirinola y para la Isla del Burro y para allá, para El Dorado. No por aquí. Para que la familia vayan a quemar carro por allá, a quemar monte, si es posible. Buenos días. Buenos días. Un abrazo grande, querido Pedro. Todavía sigue en cola la llamada de Ingrid, porque ahí se estaba montando. Bueno, ok. Bueno, ya estamos de todos modos, ya son las 11:49 minutos, ya vamos cerrando la ventana por la mañana de hoy. Bueno, José Vicente Rangel en su programa de ayer en Los Confidenciales señaló que dentro de la oposición persisten fuertes diferencias internas. El periodista José Vicente Rangel señaló este domingo que dentro de la oposición venezolana persisten fuertes diferencias internas que a duras penas pueden ocultar. Durante la sección de Los Confidenciales de su programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen, Rangel indicó que esas diferencias se evidencian en un sector que trabaja por el revocatorio, liderado por el gobernador del estado Miranda, Enrique Gabriel Radonsky, y otro radicalizado que controla la actividad de calle dirigido por Leopoldo López desde la cárcel a través de su partido Voluntad Popular. Sostuvo que hay un tercer sector conformado por Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo que mediante el control que mantienen en la Asamblea Nacional manejan recursos y cuentan con una amplia proyección mediática que les permite hacer su propia política. La impresión que tienen amplios sectores de la colectividad es que la MUD avanza dando bandazos sin proyectar hacia la calle lo que persigue, lo cual tiene que ver con por las contradicciones internas que a duras penas pueden ocultar, pero que los ciudadanos perciben, subrayó. Además, Rangel indicó que el poder de convocatoria de la oposición para presionar al Consejo Nacional Electoral es muy escaso, lo que aseguró ha acentuado la preocupación en los dirigentes de la MUD, sobre todo por el contraste con lo ocurrido con la marcha de apoyo a la Misión Vivienda, que desbordó todos los cálculos y estuvo caracterizada por la combatividad de los asistentes, dijo. Por otro lado, Rangel denunció que está en marcha una fuerte campaña de descrédito en contra de la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, que tiene como propósito sacar de la palestra política y pública a la canciller por su exitosa actuación en defensa de Venezuela en escenarios como la ONU y la OEA y la defensa de la soberanía nacional. Bueno, otra información es que la cédula electrónica se podrá tramitar a partir del mes que viene, a partir del mes de junio. Pero ya va, espérate. Por esto lo colgaron, señores. Hay que estar pendiente y yo también tengo que estar pendiente. Esta información la compartió alguien en el Facebook. Y hay que estar pendientes porque esta es una nota de Últimas Noticias del sábado 27 de marzo de 2010. Es decir, que tiene 6 años. Y bueno, y si es por cédula electrónica, la verdad es que no se está haciendo, pues vamos a estar claros. No, entonces imagínate tú. Otras notas de interés. Presidente Maduro lamentó el fallecimiento de la actriz Herminia Martínez. Caramba. Que de verdad estén atentos a lo que publican, señores. No le den el compartir así sin leer, porque así uno se confunde. No, imagínense. Bueno, ya, a ver, esta nota es de hoy, de las Últimas Noticias de hoy. 22 de mayo de 2016. Bueno, el presidente de Bolivia, Evo Morales, como se lo habíamos comentado en otra parte del programa, estuvo de visita en Cuba y estuvo reunido con el comandante Fidel Castro. Y bueno, una de las cosas que señaló Evo Morales es que los gobiernos de izquierda están presentando incapacidad ante la guerra mediática y que por ello su gobierno perdió el referendo del 21 de febrero para aprobar su reelección. El retroceso de la izquierda en América Latina está motivado por la incapacidad de los gobiernos progresistas de enfrentar una guerra mediática y la poca preparación política de la juventud, dijo el presidente de Bolivia, Evo Morales, en entrevista con la televisión cubana. Morales señaló que su gobierno perdió ese referendo del 21 de febrero para aprobar su reelección. En 10 días, con mentiras, calumnias, nos han derrotado mediante medios y redes sociales. Tal vez no hemos podido entender esta situación en Bolivia y siento que lo mismo está pasando. Hay monopolios de medios en Argentina, Brasil, cualquier mentira posesiona y va a derrotar a gobiernos progresistas, añadió. Morales analizó la poca preparación política de las nuevas generaciones que ven lo político más como un beneficio y no con principios. Bueno, lamentablemente esto siempre ha sido así. La izquierda se ha caracterizado por manejarse con mayores principios y bueno, lo que llama la atención es que bueno, si la izquierda accede, o como lo hemos visto en los últimos años, la izquierda accede al gobierno y bueno, y mucho derechista pues se viste de izquierdista y va con su falta de principios a contaminar las instituciones del Estado. ¿No? Unos más jóvenes, otros más viejitos y bueno, lo que es el caso de Venezuela, tenemos unos jóvenes que unos, sobre todo los niños, unos niños y jóvenes que leen más, que son mucho más críticos, pero ese trabajo hecho a través de la lectura y de la educación, pues se ve desmoronado, ¿no? Por una actitud, podemos decirlo, irresponsable por parte de algunos padres y maestros que agarran y los lanzan a las redes sociales y bueno, hay una bonanza económica donde se les dio todo, donde no han aprendido a valorar lo que tienen, donde han vivido en una gran comodidad, donde es una cosa que, bueno, yo recuerdo el caso de mi sobrino, que ese niño comía nuggets, desayuno, almuerzo y cena porque era lo único que comía, porque era lo único que le gustaba, ¿no? Entonces, bueno, tenemos niños adolescentes malcriados, mimados, que no valoran las cosas, que no han pasado trabajo en su vida, y ahora que la cosa está difícil, pues están frustrados y muchos no saben manejar la frustración. Y entonces vemos cómo pueden prestarse para acciones desestabilizadoras de corte fascista y creen que se las están comiendo. Bueno, señores, ahora sí, 11:55 minutos, llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene su noticiero Cultural Día y a la una, Radar 96, con José Ángel Lanz y José Gregorio Sánchez. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño. en los controles, Emanuel Hitler, y cerrando la ventana, Enza García, quien junto con Emanuel les deseamos a todos y a todas que tengan un excelente apetito y una feliz tarde. Nos escuchamos mañana y nos despedimos con este homenaje que le hace Tony Sócar al rey del pop, Michael Jackson, Black or White. Hasta mañana. Chau. Yeah.